secreto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos 5 años y más: reactivar la industria del cómic en México, eliminar la piratería, descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México. Con el capitán Oscar González Loyo, la primera oficial científica Susana Romero, el primer oficial médico Horacio Sandoval, oficiales vestidos de rojo Mariana Moreno, Rebeca Soriano, Mauricio Cosío, Alejandro Palomares, Carlos Villagrana Romero y Tonatiuh Rocha. Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Yo... Guacho, Mendoza Sandoval, no es cierto. Guacho, Pinolillo Sandoval. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos una vez más con ustedes reportándonos. Y ahorita van a venir algunos otros cabunes, nada más que están haciendo algunas cosillas, ¿no? Pero, ¿qué les parece si, para comenzar este programa, vámonos con una primera pieza musical? La número 9, Lalito, la 9, de Joe en 2. Vámonos, este tema es de Joe Jackson y es el tema de Tucker, el hombre y sus sueños. ¿Se acuerdan de esa película? Tucker. Ay, sí, cómo no. Con Jeff Bridges, sí, que es el creador de una marca de coches, Tucker, que era. Siempre era la Ford, ¿no? Estaba haciendo la competencia de la Ford y a todos. Ah, y es un coche que nada más hicieron unas cuantas unidades, que los que lo tengan pues valen una fortuna. Fue los primeros que hicieron los motores atrás. ¿Y que fue el que utilizó los cinturones de seguridad? Los cinturones de seguridad, pero pues para variar, las personas soñadoras siempre son obstaculizadas por personas que no tienen nada que hacer. Y le rompieron todo el esquema a Tucker. Esta película es muy padre, se llama Tucker. Pero el hombre es un guerrero incansable también. Exacto, Tucker, el hombre y su sueño. Y vámonos, y ahorita regresamos, no se vayan, para seguir hablando de cómics. Vámonos con el capitán de la industria y el coche del mañana, con Joe Jackson, de Tucker y el hombre y su sueño. Regresamos, estamos en Cuántica Media. Cuántica Media Radio, expandiendo tu dimensión con más fuerza que nunca. Thank you. Maestro Shilbalam, lo estamos esperando para la celebración. ¿Y a mí? Pues, ¿qué celebramos? ¿Que te nos casas o qué? No, celebramos 24 años de aventura Kundalini. ¡Ah, la Calma Fest 2010! ¿Y ahora dónde será? En la explanada municipal de Cuautitlán, Izcalli, este sábado 13 de marzo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. ¡Ah, sí, sí! Seguramente habrá cómics, cuentacuentos, talleres, conferencias, exposiciones. Ven y celebra 24 años de fantasía y diversión. El honorable Ayuntamiento de Cuautitlán, Izcalli y Kaboom invitan. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Radio. Cuántica Media. Cuántica Media Radio. El complot. Levanté muy rara el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Yo ahora me doy cuenta que sí quiero una persona dominante, pero tal vez una persona que no me diga lo que tú quieras, mi amor. O sea, ¿qué hacemos hoy? Lo que tú quieras. ¿Y qué comemos? Pues lo que tú quieras. ¿Y qué vamos a ver en el cine? Pues lo que tú quieras. El complot. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Cuántica Media. Prepárate, el punto de encaje. A continuación queda con ustedes la diversión, la fantasía de El Cabo. Código sin barras. El punto de encaje. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Cuántica Media. Cuántica Media. Señoras y señores, esto es Código Sin Barras. Estamos empezando y el día de hoy, pues vamos a estar con un programa especial para todas las mamacitas hermosas. Debes de festejarla todos los días, disfrutarla todos los días, no solamente en el día. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a un estudio en martes de ciencia ficción. Y acabamos de escuchar El Capitán de la Industria y El Coche del Mañana de Joe Jackson, de la película Tucker, el hombre y su sueño. Recuerden que les recomendamos esta película, es creo que noventera, pero está buenísima con Jeff Bridges. Es la historia del que construyó el auto Tucker, que nada más hubo unos cuantos de colección, ejemplares, se puede decir. Sí. Porque los de Ford y los de Chrysler le hicieron la vida imposible y no lo dejaron sacar su coche. Como independiente. ¿Dónde he escuchado esa parte? Pues les pasó lo mismito. Dame cuenta que están viendo La Vida de Kaboom, pero en coches. Lo bueno es que él tampoco nunca se rindió. No. Ahora sí que le peleó y pues esa película es genial, véanla. Y pues aquí estamos con Mi Vida con los Asesinos. Ah, no, perdón. Es un libro que está leyendo Susi, bastante ameno. Muy entretenido. ¿Por qué estás leyendo ese libro, Tine? Ah, pues porque es para lo de Némesis. O sea, que Némesis va a haber asesinatos. Y lo quiero. ¿Cómo le hiciste? No sé. Okay. Oigan, pues ahorita me acabo de enterar una noticia que bastante sangrona, que creo que el avispón verde, ¿qué decías, guacho? ¿Yo? Tú dijiste algo del avispón verde. Pues sí, mira, déjame comentarte. No, mira, el avispón verde, no sé si en la película, pero sí en el cómic de Entretenimientos Dinamita, Dynamite Entertainment, va a lanzar el cómic de El Avispón Verde y Kato es una mujer. No. Ahí sí está grave, no juegues. ¿Qué se llama Kata? ¿Va a ser Kata? No, eso sí está grave. Eso es lo malo de que las editoriales se queden con los personajes y los proyectos, porque no cuidan a los licencias. No, y aparte que quieren con la onda de la liberación femenina, pero que hagan mejor otro personaje, claro, una heroína, y no se metan con el universo, sí, de... Son una competencia del obispo, ¿no? Exacto, puede ser una nueva integrante, pero pero no acato, que es un símbolo del avispón verde. De hecho, es el arma ultrasecreta del mismo avispón, más que su coche, es Cato. Entonces, pues un bu para esos cuates que están ahí improvisados para variar ahí en esas editoriales. Oye, Guacho, ¿y qué más? Miren, en el transcurso de esta semana, bueno, ¿qué pasó? ¿Saludos? Sí. Perdón. Y es en este momento cuando se abre el cielo y nos dice: más rápido que la conexión super lenta de los modems de Telmex. Más suerte que el narizazo regiomontano que se dio el Washington. Para diseñar todos los comentarios anticabunescos. 1, 2, 3. Recen para que aguante aquí, condenados. Hijo, ¿por qué? Hola, Garfú. ¿Se va a ir o qué? No sé. Hola, Garfú. Y después viene Serge, primero en saludar. Saludos desde Ciudad Juárez, ¿cómo están todos? ¡Saludos, Serge! ¡Saludos! Bien, bien, un abrazote. Y nos dice Víctor, aquí los escucharé un rato. Saludos desde Toluca, su amigo Víctor Victoria. ¡Saludos, Víctor! ¡Hola, saludos! Muchos saludos. Majerita, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Saludos, ratoncito valenciana. Hola, saludos, pero la ratoncita no está aquí, al ratito viene. Sí, está trabajando para variar. Nos dice Maru, hola, crayolas. Saludos, Maru. Hola, Maru. Hola, Maru. Y dice Maru, oye, qué bien le contestaste al sujeto que te puso el comentario mala onda en crónicas. Ah, sí, pues es sí, que... Pues sí, como le digo, solo con hechos contesté nada más. Exacto. Nos dice Marisol, buenas noches, mis caumers, ¿cómo andan? Un hermoso y raro martes. Espero que muy requete bien. Oigan, ya vi la nueva tira de Guachín y está bien tierno. Aunque el clavado debió haber dolido hasta el alma, pero en sí me encantó. Saludos a toda la bola. Saludos, Marisol. Saludos, Marisol. Nos dice la región 4, empieza aquí. Aquí está. Tuto. Y dominaría el mundo. Bueno, quién sabe. ¿Qué onda, cabunes? Aquí Toto reportándose tempranito con algunas broncas encima, de nuevo relacionadas con amigos. Ahorita les platico. ¿Cómo están, cabunes? Saludos, Toto. Saludos, Toto. Espero que te leve las broncas. Pues aquí también, ya con el segundo Karma Fest en puerta. Sí. El próximo sábado esperamos que, algunos de ustedes nos puedan acompañar. Si pueden todos, pues qué padre, ¿no? Sí, ojalá vayan al Karma Fest el próximo sábado en la explanada del Palacio Municipal de Cuautitlán Izcalli. Si vienen por el periférico, salen después de la Ford, hay una Koblenz, ahí inmediatamente está la salida a Cuautitlán Izcalli, y en la misma avenida, o sea, la calle que toman, los va a llevar directito al Palacio Municipal, que está junto a un centro comercial de Cuautitlán Izcalli, a una especie de es como plaza gigante, está al lado el Palacio Municipal, y ahí vamos a estar en la concha acústica para dar unas conferencias. Van a estar nuestros amigos de doblaje, Javo Rivero, Charlie Segundo, Belinda Martínez, Benjamín Rivera, Gaby Beltrán y Carlos Dullando, que como estuvieron también con nosotros en Karma Fest de Tepozotlán. Ajá. Ahora se va a repetir esto en Cuautitlán, ¿no? Ajá. Y nos dice Garjul, no, es que sigo teniendo la conexión mala, cambiamos erróneamente de modem y salió peor. Nos dice Tavo, ¿qué onda, cabunes? No puede ser, tiembla en el mundo cada 2 días. Así es. Hola, Tavo. Está canijo. ¿Y hoy dónde tembló? Creo que... no me acuerdo. Oye, investigo. Y nos dice Toto, una pregunta un poco extraña que explicará un poco el detalle que tuve. ¿Alguno se molestaría si estuviera cotorreando con un amigo, de preferencia un interno cabún, aunque suene de reclusorio, y en medio del cotorreo y bromas uno llamara desalmado a otro? Repito el modo de broma, ¿creen que sería razón suficiente como para explotar contra una persona como si hubiera sido el peor insulto en la historia de la humanidad? Porque eso fue exactamente lo que me pasó. Estaba cotorreando con una amiga cuando de broma le dije desalmada. Se puso extremadamente fría y al día siguiente explotó contra mí, sin escuchar razones ni nada. En pocas palabras, le daba la mano y me daba el pie, aunque según me dijo había estado estresada por tareas y no sé qué más. Igual creo yo que no es excusa para explotar así contra un amigo. Incluso otra amiga que la conoce dice que se puso algo agresiva con ella, pero como afectado, es mi opinión, no sé qué opinen ustedes. Lo que pasa es que de seguro le diste en la clave de algo que a lo mejor ella internamente tiene una crisis existencial ahí. Entonces, al momento de decirle eso, a lo mejor le repetiste algunas palabras de alguien, una fibra, y puede haber reaccionado. Pero, pues por lo regular hay veces que tú puedes decir alguna palabra y puedes hacer enojar a una persona que tiene sus rollos existenciales. Pero, pues parte del ser amigos es el aguantar ese tipo de situaciones. No le des tanta importancia. No, exactamente. Que se le pase a ella, que es la que tiene el problema. Ajá, exactamente. Si es tu amiga, regresará. Claro. Y nos dice Gasgul: por cierto, les confirmo a ustedes lo que le dije a Oscar. El sábado iré a México, pero no a la Carnafest. Me obligarán a ir a las Valles de México. Pero quiera el gran espíritu que nos encontremos de pura casualidad. Uy, pero la Salle de México está en donde está patriotismo, creo, ¿no? Donde estudió Carlos Bargalló. Donde estudió Carlos Bargalló y otros amigos estudiaron ahí. Entonces está lejos de, está casi por patriotismo y cerca de Chapultepec. Nos dice Carlos Francisco: tembló en Grecia y enseguida de ese país tembló ayer, aunque en Grecia fue maremoto de 6 grados y en el otro país fue de 4 grados. Sí, híjole, pues así es. Pues está canijo. ¿Qué más? Y nos dice Miau: Oscar Mendiola los está escuchando, pero no sabe usar el chat para interactuar con ustedes. Ay, pues tenía que ser el Mendiolux. Hola, Oscarín. Saludos, Mendiolux. ¿Qué onda? ¿Cómo es mi papá? Bueno, ay, no, se me olvidó. Es que iba a vacilármelo, pero no. Y nos dice Mau: mándale un saludo karateka. Arriba el karate do y el Okinawa. Es cierto, Oscar Yux. Es que deben saber todos los que no conocen a Oscar Mendiola. Es un cabún y él es maestro de taekwondo. Es nuestro único y verdadero campeón mundial de taekwondo. No, pues el único. El único, por eso. Pero para remarcar más todavía. Y él llevó a la selección de Grecia, de las Olimpiadas de Grecia, él llevó a la selección de taekwondo allá a las Olimpiadas. Y pues es un maestro de maestros ahí, nada más que no ha escrito su libro con todo su poder de maestría. No ha escrito su libro, no escribe en su blog, no hace sus historias. Y pues regáñenlo, todos mándenle cartas a Oscar Mendiola para que escriba en su blog. Ahí lo pueden visitar. Y su libro. Pueden visitar su blog y ahí pónganle que escriba su libro para que explique todas sus experiencias que ha pasado en el medio del taekwondo. ¿Qué más, guachín? Pues sí, es muy decidioso. ¿Qué más? No sé si es que ya todos sus defectos. Bueno. Dice Mone: en un momento sintonizo. Buen cómic de Washington. Ay, gracias. Hughes. Nos dice Carlos Francisco: saludos de Hermosillo, su amigo Sol. Saludos. Hola, saludos. Almendra Ramones: hola, familia Cabún, ¿cómo están? Les mando saludos desde Cela York, en mi nuevo cuarto. Saludos. Hasta Cela York. Y nos dice nuevo poroto verde de burro, así dice. Ok, aquí también tembló, aquí tiembla todos los días. ¿De dónde eres? ¿De qué parte? Saludines. Saludos. Dacoloco: cabón, en suerte en el Carnafest. No voy a poder ir, pero saben que les deseo lo mejor y que los quiero mucho, condenadotes. Muchas gracias. Gracias. Pero como hay un dios por no haber ido a la Carnafest, como hay un dios, nada más eso te digo. Ah, no, qué lástima que no pueden acompañarnos. Pero exacto. Bueno, será para otra ocasión. Sí. Uy, nos dice Marco Ayonegro: hola, banda de Cabún, ¿cómo les va? Un buen amigo sin poder escucharlos. Perdón, un buen tiempo sin poder escucharlos. Saludos, Marco. Saludos. Hola, Marco. Pues estamos de vuelta. Sí, bienvenido, qué gusto. Marisol: saludos. Saludos. Maru: saludos a mi jicamoso. Y luego nos dice: oiga, mis Cabumers, un poco fuera de tema, ¿ya vieron a Alicia en el País de las Maravillas? No, la queremos ir a ver. Y como siempre, no podré ir a verlos. Si les dan otro pastel, me guardan un cachito chi. Ajá. Se volvió a temblar, no manchen. ¿Quién dice? Marisol. Oye, ¿hay más? Sí, y nos dice Silver King: ¿qué onda, Cabumers? Muy, muy buenas noches. Como cada semana reportándonos desde las terroríficas calles de Nuevo Laredo. Hoy hablamos de... Hola. Hoy hablamos, apenas vamos a hablar, ¿no? Sí, hello. Y luego nos dice Toto: pues lo que creo, debo darle tiempo. Ahorita mejor ni me la acerco porque anda en la luna. Aunque en parte no me extraña, ella es extremadamente explosiva. Por cierto, ya regresé de los Mochis y no manchen, la situación está horriblemente gruesa. No sé cómo hice para salir vivo de ahí. Órale, qué mala onda. Y este amigo, New Porotoro Verde, es de Chile. Ah, sí. Saludos hasta los hasta Chile para saludar a todos los amigos y hermanos de Chile, que esperemos que estén pasando pues ahorita pues más estén más tranquilos de todo lo que vivieron. Y pues desde aquí les mandamos saludos desde México, de exactamente desde Kaboom Studio, ¿no? Y luego nos dice Garful, es muy fácil, Toto, si yo digo la palabra caída, vas a ver cómo soy una explosión del piso de arriba. Lucy, ¿cómo está la Kaila? Saludos a Marisolecita. Ah. Hola, bien, bien. Gracias. Y luego nos dice Maru, está Benjamín Franklin, le está fallando el modo en Agarjul, y ama esa frase, pero como hay un Dios, dice, me encanta. Hola, Marisol. ¿Quién dice? Maru. Maru. Saludos. Oye, bueno, mira, en esta semana tuvimos un deleite, ¿cómo se llama? ¿Gusto? Un gusto, algo que nos llenó de alegría, emoción y felicidad. Ah. No, porque aquí Mr. Norihiko Matsumoto, que está aquí con nosotros. Hola. Sí, de la exclusividad. Es que te presenté hace rato, pero no estabas. No, lo que pasa es que en el Facebook empezó un amigo muy muy estimado de nosotros, que se llama Luis Chavesita, que a él lo conoce, no Chavesita, es Luis Chávez, experiencia en retiro, no, Ita, no, Luis Chávez Ita. Lo que pasa es que a él lo conozco desde pues, hace mucho tiempo, cuando era un chavalillo. Él organizó la Comic Colima, que fue una de las primeras convenciones, más bien la única convención que se ha hecho en Colima, con Carlos Orozco y Leo Orozco, que también son entrañables amigos de aquí de Kaboom, y los conocí también de niños, a ellos. Pero resulta que con toda esta polémica que se han hablado sobre los webcomics y que si tienen calidad los cómics o no, si oyen perros es que ladran. Porque andamos. Es que los oyeron, ¿no? No, entonces en Facebook amigo Luis Chávez Ita subió un comentario, un texto de sobre una conversación en la conferencia que tuvo Sergio Aragonés, Bachan y Luis Gantús, y otros, ¿no? Nada más ellos tres estaban hablando sobre los webcomics en la FIL. Sí, era la presentación del libro de Bulbo. De Bulbo. Uh-huh. Y aprovecharon para hablar un poco sobre los webcomics, porque es lo que está haciendo Bachan. Órale. Entonces, lo que nos da alegría y emoción es que lo que dijo Sergio Aragonés ahí, de alguna manera, confirma lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace siglos, desde hace mucho tiempo, y que seguimos repitiendo y todo, y Sergio vino a confirmar varias de las cosas que mencionábamos. Y Sergio, pues es Sergio Aragonés, o sea, es un maestro. Aparte es un pilar importantísimo en la industria del cómic norteamericano también. Ajá. Entonces, sí es muy importante sus comentarios. No sé si ahorita se pueda, Guachín. Aquí un momentito. Pero vamos a leer ahí un parte del texto, porque creo que fue editado, ¿no? ¿Cómo estuvo el asunto? No, lo que pasa es que primero se habían publicado unos videos de lo que fue esas conferencias y nada más captaban partes. ¿Está editado? ¿Lo editaron? Sí, nada más eran partes donde Sergio hablaba bien del libro de Bachan y de su proceso de lo que es el webcomic y ya. Todo el texto que puso aquí Luis Chávez es lo que no aparece en los videos. Sí, claro. Ah, okay. Y ahorita van a ver porque no aparecen. Pero aparecen en audios. En audios, hay unos audios tanto de esta conferencia como de OTA que está muy interesante, ¿no? Lo que hablan. Que de hecho vamos a ver si los podemos para la próxima, que los transformamos para que puedan escucharlos. Y la gente que de alguna manera tiene dudas, porque nosotros, como siempre hemos dicho, no atacamos nunca el webcomic como tal, porque también nosotros lo hemos estado utilizando y creemos que es una alternativa muy buena, pero la gente que hace webcomics creen que nosotros atacamos el webcomic o habla algo muy importante, Sergio, que es sobre la calidad de los cómics, sí, sobre la maestría. A ver, Guachín, lee por favor sin el chicle el comentario para que nos escuchen nuestros amigos que no pueden entrar a Facebook o que no tienen Facebook, y que este escrito está directamente en un journal de Luis Chavecita, ¿no? La siguiente es una transcripción de la conferencia montada en el foro de Carlos García Campillo y que obviamente editaron los de La Composta para que no surgiera lo evidente. Dice Sergio Aragonés: los que ya están en la web son los dibujantes del futuro. Nosotros, los ancianitos de la tira, porque nunca entramos al web, ya nos hemos quedado nada más de coleccionables. Así, ¿te acuerdas de lo que hacía Aragonés del MAT? Toda esa juventud que están sentados aquí arriba son los pioneros de lo que va a pasar. El web no solo fue una cosa electrónica que en su natural proceso del avance tecnológico, del avance de lo que está pasando en todo, sino que la gente de los cómics, la gente de los libros, se ha puesto en una posición un poco antigua en este aspecto de no tratar desde el principio de entrar a un sistema nuevo, porque se veía que todos los jóvenes tienen un telefonito y en lugar de estar leyendo el cómic o viendo la televisión, están jugando con esta nueva tecnología, viendo en las computadoras los cómics y viendo cosas que se mueven, y la gente del libro sigue haciendo libros de la manera antigua, y la juventud de repente se dieron cuenta de que los cómics no están vendiendo nada porque ya ninguno de los niños estaba prestando atención al papel. Entonces, en lugar de decir vamos a poner esto en un formato para que los niños se vuelvan a sentir atraídos por este medio sensacional que es el de la historieta, pero lo abandonaron. Vamos a hacer el cómic para el coleccionista, para el que sabía que lo que yo iba a comprar para el tipo o que lo que tenga que salir de Spider-Man lo tiene que comprar porque lo quiere todo. Entonces las compañías del cómic empezaron a publicar libros así para este tipo de gente, para que no lo abandonaran al cómic. Pero completamente abandonaron al joven, y el joven se metió ya de todo lo que es el web, y ahí está, y no lo va a sacar nadie de eso. Le contesta Luis Gantús: pero fíjate que hay una peculiaridad, Sergio. Tú decías de que, bueno, ustedes están ahí, en libro, se van a quedar como coleccionables. Posiblemente esto no te guste, porque bueno, tú has sido un gran defensor de los derechos de autor, pero ahorita los lectores, esa gente que compra tus libros en un momento dado, lo van a escanear, y si no es que ya está escaneado. Sergio dice: ya está. Gantús: lo suben a la red. Sergio: ya está. Gantús: lo comparten y ya estás dentro de esa red, y la gente va a poder leer en un futuro toda tu obra empezando por ese medio. Sergio: pero ya está, el MAD ya está, ya todo está. Gantús: sí, el MAD ya está en Totality MAD, pero todo lo que es GRU, todo lo que es, Sergio, ya está también. Gantús: lo van a subir a la red. Sergio: no hay problema mientras a mi editor me pague lo que hago. Risas, jajaja. Sergio: ya si lo compran, mejor, entre más lo vean, mejor. Gantús: pero precisamente ustedes ya están entrando también a la red. Aunque, y Sergio lo interrumpe: ya si lo compran, mejor. Gantús: Sergio: no, porque antes, para que la gente en realidad esté viendo algo, yo hago mi libro de GRU o de MAD. A mí me pagan lo que haga ahora el internet, es, como se dice allá en Estados Unidos, es gravy, es ganancia extra aunque no te paguen. Una de las razones por las que no ha podido cobrar es que las compañías de publicidad es que los que pagan por anuncios, por anunciar esto en la red, no saben quién está leyendo tu web, no saben si es un niño de 3 años que está así todo el día clic, clic, clic, clic, clic en la computadora, o es una viejita o un señor que hace eso, o la tía le presiona todos los botones. En el momento en que la mercadotecnia, el estudio de quien está leyendo, y se hagan estudios, las agencias de publicidad van a empezar también anuncios, van a empezar a comprar el web, la gente se va a suscribir. Ahorita todo el mundo lo quiere de a gratis, porque fue la manera de entrar. Es como cuando en la Segunda Guerra Mundial les daban a todos los soldados cigarros de a gratis. Ahora todos ya están fumando, y además carísimos, por eso que les dieron gratis, a ustedes les están dando gratis, y en un momento ya le van a cobrar a todo el mundo. Perdón, se me metió una mosca. Sergio, muchos de los nuevos jóvenes que quieren publicar no van a pasar por el proceso editorial de crítica. La ventaja que teníamos antes es que cuando llevábamos nuestro trabajo a un editor o a un director, y el director artístico decía: todavía te falta, estás verde, te falta entender el cómo se maneja la historieta, cómo se mueve el sistema, cómo contar tu historia bien contada. Muchos jóvenes empezó por los cómics, dijeron: bueno, a mí no me quieren publicar, pues lo publico yo mismo, porque no cuesta nada publicar un cómic, y empezaron a publicar cómics a granel. Entonces los distribuidores se dieron cuenta de que no podían manejar todo esto, y los jóvenes empezaron a hacer ventas mínimas en las convenciones de cómics, a saturar el mercado de material. No probaron el material, todavía muy verde, pero con la ansia y el miedo de todos los jóvenes que tenemos, siempre cuando comenzamos que queremos ver nuestra obra en impreso. Ahora con el web es todavía peor, porque no cuesta nada ponerlo sin escuela, sin estudios, sin preparación, para mejorar todo. Entonces hay mucha gente que está llenando de basura el internet. Y nos dice Luis, todavía iba a transcribir la otra parte al final, donde nuevamente los pone en su lugar. Aunque esto les tarde y les desagrade, podría citar los comentarios de Bachan de su página y citar otras declaraciones de la misma conferencia. Pero el señor nada más ve lo que quiere ver, y otras personas se han encargado en remarcar sus otros errores, pero esperamos a que se pongan las pilas. Bueno, lo que pasa es que, conociendo a Sergio, él empezó estaba explicando más o menos rápidamente sobre lo que pasó con los web, con los cómics primero en impreso, que es, empezaron a hacer fanzines, también muchos fanzines en papel, y se empezó a saturar también, al igual que la web, de puro material malo. Entonces cuando iban a las distribuidoras, que eso ocurrió aquí en México también, muchos llevaron sus cómics a las impresoras, a las distribuidoras, y como era un material muy malo, ¿eso te pasó a ti? Exactamente, no se vendía, y muchos de los que podían haber apoyado al cómic en esos tiempos, que todavía estaba la bonanza, se desilusionaron del material tan malo que había, porque muchos desubicados creían que ya estaban listos para publicar. Ahora, como dice, en el webcómic está sucediendo peor. Están yendo los fanzines a la web. Y al mismo tiempo ya no hay una dirección artística, que él dice que la ventaja que había, que es lo que siempre hemos dicho, es que había un director artístico que te decía tus errores y te decía cuando estabas listo. Aparte, en la conversación se ve que está medio haciendo sarcasmos con Luis Gantús, estaba molesto, porque también Sergio, igual como con toda su trayectoria, sabe cómo piensa Luis Gantús, sí, y sabe cómo piensa Bachan, y sabe cómo es todo esto, pero por mero protocolo pues fue a hacer la presentación del bulbo. Pero por un lado estuvo bien, porque sí también hubo contradicciones ahí, para que también el público se dé cuenta. Exacto. Entonces, lo que está diciendo precisamente es que se les está dando toda la carne al asador al webcomic, se está olvidando de muchas cosas, y lógicamente todos los temas de calidad y los cómics de calidad y la maestría de un artista queda sobrepasada por la ineptitud de alguien, y en un momento dado, como ese alguien está en internet, creen que ya es artista, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó sobre todo el párrafo ese de que hemos peleado mucho sobre la dirección artística, el mismo Sergio lo dice, claro, ¿no? Y eso es parte vital. Ahora, según se dice que hay unos audios por ahí con la conversación, todavía que dijiste algo, ¿no? Que lo de Karmatron, ¿no? ¿Qué fue pasar? Cuando empezaron las preguntas de los que estaban ahí, le preguntan a Bachan que cuál era su cómic favorito. Entonces, al principio como que no saben bien qué responder, y entre bromas dicen, no, pues el bulbo, ¿no? Y dice Sergio Aragones, ¿puedes decir Karmatron? Ya me imagino cómo la cara. Pues, ¿y qué contestaron? Nada. Empezaron no, y ya cambiaron así el tema. Es lo peor que pudieron haber hecho frente a Sergio. Ajá, exacto. Entonces, porque también la situación es de que, como Sergio ha luchado por todo esto desde hace mucho, el estarles restregando en la cara el mismo Luis Gantús de cómo es el webcómic, le estaban dando armas para, porque también Sergio, sabiendo que es verdad que el webcómic está, los chavos están yéndose al webcómic porque es una realidad, o sea, la gente se está yendo a lo gratis, ya no compran, pero no es la mayoría, pero sí se está yendo mucha gente. Entonces el sarcasmo de Sergio ahí se ve bastante bastante fuerte, y vamos a tratar de poner los audios para escuchar bien de viva voz, ¿no?, la conversación de Sergio Aragonés con Mancho Sibacha. Pero fíjate que ahorita está pasando lo mismo que en el medio tradicional, la misma gata pero revolcada, ¿no? O la misma burra, como dicen, pero revolcada, porque ahora los fanzines, el internet se está llenando de fanzines, de web fanzines, yo les llamaría. ¿no? Porque para decir cómic, yo creo que necesitas de toda una experiencia y de demostrarlo con tu trabajo para que te puedas llamar como, o tu trabajo se pueda llamar cómic. O sea, un cómic, precisamente cuando nosotros empezamos a hablar que no era historieta ya, que era cómic, apenas subiera el nivel de calidad de las producciones. Ahora, si llaman a esto cómic, o sea, están peor que las ficheras y que las sensacionales. Además, déjenme decirles, porque son modernas pero hablan de lo mismo, dicen puras groserías, no tienen ton ni son, no tienen calidad, ni siquiera ni el dibujo, nada. No tienen un control de censura, porque como es internet, esto les va a llegar a los chavitos también. Entonces, están diciendo puras groserías, o sea, no hay un control. Y creen que ya nada más por eso van a vender. Ahora, hay otra cuestión. Perdón, por lo menos las sensacionales tenían una dirección en el dibujo. Aunque era pura porquería de temas lo que trabajaban, pero por lo menos tú veías y sabían manejar incluso la figura humana, ¿no? Y aunque no lo crean, no cualquiera entraba a dibujar sensacionales. Había todo un arte también para ese tipo de historia. También se menciona que es un cómic. Déjenme decirles que nuestros webcomics no son cómics, son tiras cómicas. Las tiras cómicas tienen 4 cuadros, termina, o tienen 2 tiras, como que tienen una historia que termina y no continúa. Esa es una tira cómica, en realidad no son cómics. Los cómics son los que vamos a sacar próximamente, que van a ser de 32 páginas continuados en nuestro sitio de Casting Ball, que vamos a publicar próximamente, que es como este, pero este es de tiras cómicas. Entonces las tiras terminan, muchas veces las tiras no son para divertirse con un espacio-tiempo alargado como si es un cómic, es un espacio-tiempo de un corto, nada más, es un chiste, o es una reflexión, o es un sarcasmo. Todo mundo piensa que la tira cómica debe ser simpática, pero muchas veces a lo mejor no debe ser simpática, sino reflexiva o un sarcasmo. Y hay otras que pues te puede causar humor o te puede causar risa, pero en realidad es nada más para transmitir un mensaje X. Ustedes ven las de Charlie Brown, ustedes las leen y dices, ¿y esto qué es, no? O sea, están muy intelectuales. O ven las de Mafalda y están muy padres porque tiene cuestiones de política, pero tiene más nuestra cultura de latinoamericana, ¿no? Entonces son geniales las tiras cómicas de Mafalda. Pero las de Charlie Brown también, pero son, algunas personas las leen y dicen, es que no tiene gracia, porque es que es otro tipo de mensaje, que son muy buenos, pero son muy muy psicológicos, ¿no? Entonces, y es muy padre, pero ¿qué es lo que vende con las tiras cómicas? ¿Qué es lo que vendió con las tiras cómicas de Charlie Brown? Si se dan cuenta, muchos de la nueva generación, o los niños lectores de Charlie Brown, no leían en realidad las tiras cómicas, veían las caricaturas y al mismo tiempo también compraban el merchandise de Charlie Brown porque es muy tierno, pero las tiras cómicas solo los adultos le entendían porque estaban hechas para psicológicamente hablando. Entonces muchos dicen, es que uno me criticó de que por qué sacaba ciertos temas en Joe que no era para niños. Digo, mira, en primera es algo filosófico y profundo, o un chiste que es sarcasmo, o a lo mejor es nada más una reflexión. A lo mejor no le entienden los niños, pero no está hecho el Joe para solamente para los niños. Además, las tiras no es que específicamente tengan que no ser para que niños. Por ejemplo, las de Garfield son más simples, son más se puede decir bobas. Están hechas para los niños, pero esa sí está diseñada específicamente para eso. Pero las de Charlie Brown, las de Mafalda, las de Palomo, el mismo Cerdotado es más para la masa en general, no está intelectual. Para adolescentes y adultos. Por eso el Cerdotado es un genio, porque hace cosas increíbles y me sorprende cómo en cada día saca una tira con un chiste, ahí sí un chiste diferente, ¿no? Entonces hay diferentes tiras cómicas, en Kabum tratamos de darles temáticas diferentes con estilos diferentes, quizá algunos les gusten, otros no les gusten, pero luego hay una persona que se llama Ramón ahí, que ataca a Guacho, pero lo ataca de alguna manera pensando en... Más personal. Más personal, pero para atacar precisamente como son amigos del otro bando, entonces no es objetivo, pues, voy de acuerdo que no le gusten las tiras, pues ya está ahí, ¿no? pero no por eso vamos a hacerles caso, porque cada quien tiene su forma de realizar una tira, y a algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar. Entre nosotros mismos, las tiras pueden tener más éxito las de Maggi, pueden tener más éxito las de Guacho, o las de Alex, o sea, hay no hay una competencia así maldita, sino es una competencia de que hay mucha gente que le puede gustar alguna, y en especial esas simplemente nos estamos divirtiendo haciéndolas para que ustedes se diviertan, y a que no les gusta, pues simplemente ya no las ve y ya, sí, ¿no? Ahora, hay otra cuestión, los cómics van a tener aventuras, entonces ahí también va a haber otro tipo de diversión o tipo de entretenimiento, que son los cómics continuados, porque ahí hay una historia que se cuenta completa, ¿no? Dice Chip and Dead, hola, buenas noches a todo el estudio Kaboom. Saludos, Chip. Hola, Chip. Hola, Chip. Hola. Muchos saludos. Ya vi tu página, tus dibujos. Están muy padre tu galería. Lo único que yo te diría, porque me pediste opinión ahí para darte una crítica, lo único que te podría decir ahorita, no metiéndome porque tenemos que platicar antes, tienes un poco duro el trazo. Entonces tienes que hacer como más ejercicios de soltura para que solito te vaya saliendo tu trazo más suelto y puedas desarrollar más cosas en tu dibujo, ¿no? Entonces procura hacer más ejercicios de caligrafía y con eso vas a notar mejoría. Dice Marco, felicidades por todos los proyectos, están buenos, muy interesantes, les recomendaría los cuates. Muchas gracias. Gracias, Marco. Rip, hola. Hola. Hola. ¿Cómo diría? Estoy un poco mejor, se me acabó la medicina de los nervios. Hasta hoy puedo ir por más. Llevo dos días sin dormir bien. Oh, ay, pobre Rido. Saludos, Rido. Saludos. Dice Garjul, ahora que vengan a Morelia, vamos a decirlo en esto, ¿ok? Al cabo que Nori paga. Ya quedaste, Nori. Yo voy a estar en Monterrey. Dice, por cierto, el Gantús ya se está poniendo bien payaso en el Facebook. ¿Sí? Ahora. Uy, pues nosotros ni sabemos por qué. A poco apenas. Más bien se está poniendo, ¿no? Sí, pues nosotros no lo tenemos agregado como no. Cuate. No. Dice Marisol, yo no los acompañaré en cuerpo, pero los acompañaré en el corazón y no solo en el Karma Fest. Saludos a Norihiko Matsumoto. ¡Kia! Saludos. Saludos. Oscar, eres un brujo. Neta, que no decías que lo que hacían los perros era ladrar, ya ves. Dice Javo, saludos de Javo y Brenda. Hola. Hola, Javi. Brenda, saludos, Brenda. Saludines. Saludos. Dice, vivan los webcomics, están chidísimos. Dice, este sábado hay pachanga en Izcalli, pero ya no estará Pedro Vargas. Ándale, ¿no? Exactamente, mi buen Javo. Sí, Javín. Así vamos a estar ahí para festejar. Se vienen tiempos buenos, Javín. Muy buenos, Javo. Oye, por cierto, que se murió el hijo de... De Modesto Vázquez, que es el que creó a Calimán. Se acaba de morir, ¿no? Modesto Vázquez Jr. Modesto Vázquez, sí, exactamente. Y también era el otro dueño de Calimán, a la muerte de su papá. Órale. Se acaba de morir. Quedó volando Calimán. Sí, espero que lo tenga alguien que de verdad tenga los derechos y los pueda explotar, y pero bien, ¿no? Nada más lo dejen ahí volando como muchos otros. ¿De qué se murió, no saben? No sabemos. Yo no sabía, de hecho, que se había muerto. ¿Sabes qué estaría padrísimo? Que tomaran alguien, una productora seria, tomara Calimán, hiciera una serie modernizada de Calimán. Claro. Imagínate, claro. Wow. No, es que Calimán es personaje clásico ya de la historieta mexicana. Entonces esperemos que quede en buenas manos. Dice Beto, amigos, buenas noches. Hola, Beto. Beto, saludos. Yo estuve en la presentación, la plática fue sumamente cordial y lo que Gantús quería señalar es que Sergio ya estaba en la red. Eso es que ya se había escaneado y Sergio ya era parte de alguna forma de la red. La pregunta sobre cuál era el cómic favorito de Aragonés, la respuesta fue el Bulbo. Después le preguntaron a Bachan cuál era su cómic favorito, respondió Gru. Continuó la respuesta de Sergio, fue un más te vale y muchas risas. A ver, dice, continuó la respuesta de Sergio, fue más te vale y muchas risas. O sea que no dijo lo de Calantrón. Que dijo más te vale. No, está en el, bueno, los vamos a poner en el video, en el audio. Aquí los está escuchando Norijico. Aquí en está. Este momentito. Ahorita les dice. Nos vamos a editar y los ponemos en el otro programa. No nos dice Furiano. Que si le pasamos dibujos donde hay dibujos de anime. Ahorita lo checo. Dice Octavo Francisco, ¿han visto la serie de la teoría de Big Bang? Claro. Sí. Claro. Es genial. Nos dice por acá Marta, hola, muchos saludos a todos. ¿Cuál es el tema de hoy? Hola, Marta. Saludos. Hola. Pues estamos hablando de todo, de webcomics, de la problemática, de lo mismo que el blog, porque no pueden entrar. Pero bueno. ¿Este es el programa de radio del blog Es Perfecto? No. ¿Es no. Perfecto? No, para no, nada. No. Para ah, nada. Sí, ya me voy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Condenada! Ya llegó la... Ya llegó. Ah, por cierto, aquí también está Alex Palomares, que no lo habíamos presentado. Sí, hola amigos, buenas noches. Está también la bombilla amarilla. Hola, ¿cómo están? Y con ella la ratoncita veneciana, que por ahí la pidieron. ¡Hombre, sí que ya pagado la chamba! ¿De trabajo? Tiene una tira mía. Sí, que mañana va a salir una tira de Susi, escrita por Susi y dibujada por la bombilla. Sí, sí, sí. Y coloreada por bombilla. La bombilla. ¿Y puesta la letra? Yo. La Susana. ¿Y quién la va a ver? Usted. Todos. Los millones de personas que ven. ¿Qué más, Bochín? Nos dice Silver King, híjole, no podría Carmen Fest, pero estaremos espiritualmente con ustedes. Oigan, ¿y dónde podré mandarle un dibujo a Oscar para que me diera su valiosa opinión? Ya sea buena o mala, sería un gran honor. Pues yo te recomiendo que por correo, y te voy a dar un correo, es Oscar González Loyo, todo junto, Oscar González Loyo, junto y en minúsculas, @yahoo.com.mx, y ahí me mandas los dibujos y los podemos ver. Ahora, a todos los dibujantes les recomiendo que abran un blog o algo así para de práctica, porque hay muchos que están abriendo su blog de práctica, o un DeviantArt, porque así podemos estar checando sus dibujos y también estarlos orientando desde lejos, ¿no? Sobre todo si estamos a distancias lejanas. Nos dice Chimender, muchas, pero muchísimas gracias, Oscar, por ver mis dibujos y por el consejo del trazo duro que trataremos de trabajar. Y de nuevo, muchísimas gracias. Sí, no te preocupes, pero es que eso es normal, para todos nos pasa siempre la parte de la rigidez. Pero una vez que ya puedas controlar el trazo y que tengas más soltura, solito te vas a ir mejorando muchas cosas, y luego ya pasas a la cuestión de proporciones, que proporción también es cuestión de observación. Muchas veces desproporcionamos porque no observamos. Entonces, conforme vayas haciendo tus bocetos, cada vez que dibujes, como está uno embotado con el dibujo, déjalo un momentito y vete a dar la vuelta, y luego regresa al dibujo y le vas a ver los errores que a lo mejor no le viste al principio. Entonces es cuestión de práctica y práctica y práctica. Dice Maru, hola Alex, hola mi Maggi linda. Hola Maru, ¿cómo estás? Se te extraña ya. Chocolate. Chocolate. Dice Danger, ¿quién es Luis Gantús? Porque digo, ¿cómo es posible que alguien como él opina y dirige un medio para el que no es apto? Pues exactamente, pues es un chavo que... Yo creo que el verdadero poder de Luis Gantús es que se está metiendo el audio de... ¿Qué pacho? De la conferencia. Se está metiendo el audio de la conferencia. Bueno, lo que pasa es que hay muchas personas que pues también tienen derecho a opinar, porque pues son... Todo mundo tenemos derecho a opinar. El problema está en que se creen ya los que lo saben todo, que han vivido de esto, y muchas veces son improvisados. El verdadero poder de Luis Gantús es la labia, es mucha labia la que tiene, y lo peor de todo es que mucha gente cae con él y le siguen la corriente. Entonces es extremadamente como Scar, por eso le ponemos como Scar, que es muy muy veleidoso y todo esto. Entonces, manipulador. Muy manipulador. Entonces, cuando da la información, él primero pica y luego hace que se peleen los demás. Hasta y él, la gente. Y él se va, se escabulle, y luego no. Ajá. Se están peleando. Maestro Aragonés, ¿cómo está usted? maestro, quiero explicar, yo soy su fan, yo tengo todos sus cómics. O sea, es muy ladino. Entonces, ahora sí que es feo que uno se exprese así también de las personas, pero en la guerra tienes que pelear. Fíjate, él está criticando la FIL de cosas que sucedieron, por ejemplo, que Sergio y que Bachan, según estaban dando autógrafos de pie en la pared, y que nadie les ofrece una silla, y que la organización y no sé cuánto, y entonces fue él y como que se empezó a meter en la organización en cuestión de, obviamente, de llevarles una silla, y que había un cuate ahí con el pie en una silla y ni siquiera se las ofreció, y sabrás, ¿no? Y digo, y bueno, ¿y cuándo acá entonces, cuando nuestros amigos de Estados Unidos, Boris, Julie, Jerry, Robinson, que es el creador de Robin, ¿no? Pedían ayuda con nosotros porque nos conocían por el maltrato que les daba Luis en la Conque, que era el organizador. Y eso, creo que es una de las causas por las que me terminó odiando. Porque según yo me metía en su organización, entonces ahora él está haciendo lo mismo. No, y nos tuvimos que meter a llevar a los artistas porque toda una bola de chavitos que organizaban la Conque y se iban a las pizzas a celebrar después del día, cuando en realidad estas personas son mayores y ya querían irse a descansar o querían con comer sus esposas. Querían comer algo más menos juvenil, ¿no? Por decirlo así. Pero no era solamente eso, sino que ellos se fueron a festejar y los dejaron que los atendieran ahí los voluntarios, y ya que los voluntarios cerraran todo el evento y terminaran de recoger y todo, ya entonces los iban a llevar a los artistas extranjeros, amigos de nosotros, a la pizzacisa, como le llamaron ellos, ¿no? La casa creo que de Roberto Flores. Y ellos los veían no, ahí en el restaurante que tienen. Pues yo supe eso, pero bueno. Pero ellos ahí, ¿te acuerdas que estaban reunidos y volteando para todos lados porque ni sabían, nadie los estaba atendiendo? Y dijimos, ¿qué pasa? Y pues ellos siempre, como amigos que éramos, pues nos pedían ayuda. Imagínate, era la primera vez muchos de ellos que llegaban a México y los dejaban ahí botados. El mismo Boris me decía, ¿no? O Yuli, pues es que, ¿sabes qué? Nos traen aquí cuando todavía están barriendo, pero pues, si protestamos nos dicen que pues, te aguantas porque yo te traje, ¿no? O sea, una persona de esa talla, un Sergio Aragonés, gente así, que es súper profesional y tratándolos con el pie, porque no era Luis Gantús, era un mexicano, ¿no? Entonces, de alguna manera, ni modo decirles, hacernos ojo de hormiga y decirles no. Entonces, nosotros siempre terminábamos salvando la situación, los llevábamos a cenar, esa vez los llevamos a la Zona Rosa, a un restaurante italiano, ¿te acuerdas? Que estaban muy contentos. Una vez los llevamos a la Zona Rosa y otra a los biscuits Álvaro Obregón. Y ellos querían estar tranquilos comiendo ya después de estar ahí todo el tiempo en la convención, para que todavía se los llevaran a un lugar ahí todo ruidoso de pizzas y todo el rollo. Pero aparte pues no los atendían. Y es que este es el problema que siempre hubo, porque muchas personas creen que nuestra pelea con Luis Gantús empezó con, hace poco. No. Pero en realidad empezó desde que se organizaba la Conque, porque... Sí, entonces, pero como mucha gente le barbean, y le gusta que le barbeen... Ya hasta dibujante le dicen. Sí, o sea, ya está haciendo los 8x8. Sí, así ya está firmando los libros de 8x8. Entonces, una vergüenza eso. Precisamente este tipo de situaciones que estamos tratando de pelear es... Lo principal, el cómic, el webcómic, aún en webcómic... En la red debe tener una cierta calidad. Aquí hay que tener cuidado. La calidad no implica que le guste a uno o no. Por ejemplo, a mí hay cómics que no me gustan, pero tienen una calidad increíble. Ah, claro. No, porque la persona cuando dice no me gustó, ya está ninguneando calidad, está ninguneando, nada más porque le cayó gordo a la persona que lo está dibujando, inmediatamente dice no me gusta o ya me cayó gordo. Prejuicios. Entonces, la calidad de un cómic se ve profesional independientemente que le guste a uno el estilo o no. O sea, uno reconoce cuando es un estilo profesional y cuando es amateur. Esa no hay quien pueda rebatir y negarlo, ¿no? Entonces, en los webcómics, como decía Sergio, ya ahorita todo cualquiera puede rellenar de basura el internet. Y y como tienen éxito porque todo, le dicen groserías, la gente le gusta ahí la chorcha y todo eso, no hay una dirección artística, la gente no sabe ya entender cómo leer una calidad. O sea, interpreta que como son cuadritos ya están haciendo cómics. No sabe que hay una cierta calidad de dibujo, una cierta calidad de estilo. Entonces, ese es el problema. Y es lo que estamos peleando a muerte. ¿Por qué? Porque es nuestro medio, es nuestra vida. Nosotros vivimos de esto. Entonces, muchos dicen, no te metas, ya no digas nada. No nos cansaremos de decir y de repetir. Contrarrestar lo que está mal. Sí, y tenemos que pelearlo porque es nuestro medio. Y no me refiero a nuestro medio de nosotros. Es el medio de todos los dibujantes del mundo que están viviendo de esto y que luchan porque esto se reactive, porque haya más cómic, y sobre todo en un país donde se está muriendo todo, pues todavía que le pongan la estocada a este tipo de personas, la verdad. Y pueden decir, ay, estos cuates dicen todo esto y están ardidos y quién sabe qué. ¿Ardidos de qué? Lo que estamos es molestos por la situación de gente advenediza que se cree que vino a echar, es como un virus en nuestro medio. Sí, se quisieron llamar los narradores gráficos, pues ahora los narradores gráficos ya no tienen. Sí, o sea, ahora cómo se van a llamar para sacar dinero. Exacto. Van a cobrar sus asesorías de dibujo a 1,500 pesos y nada más en un día le engañan a la gente con darles unas ciertas tips. O sea, eso es un fraude de cierta manera. Y aunque digan, no, es que no, estamos dando nuestros conocimientos, pues denos gratis, a ver. Claro. Denos gratis. Aparte, ¿qué conocimientos? O sea, no dudo que no sepan cosas, pero, o sea... No, sí, ellos tienen un cierto conocimiento muy bueno, pero denlos gratis y denlos, o si van a dar las clases, denlas por semestre y cobren, por semestre, pero nada más una platiquita con café y nada más para sacar ciertas cosas, ¿no? Dice The Anger, solo sé que Lucy Gantús es la base para los que critican sin siquiera saber. Exacto. ¿Qué más? Dice Ricardo, hola, buenas noches. Buenas noches, Richard. Hola, Richard. Hola, Richard. Furiano, soy nuevo en esto y no soy muy buen dibujante. ¿Cómo podría aprender a dibujar con ustedes? Es que me encantan los dibujos anime. Bueno, primero... nosotros necesitamos ver en qué nivel te encuentras de dibujo. Puede ser que apenas estés empezando o que ya tengas un cierto nivel. Con un ojo clínico se te puede detectar en qué nivel andas, y de acuerdo a eso se dejan unos ejercicios para que tú los estés practicando. Yo te recomiendo que practiques mucho el cuerpo humano, que leas libros veas libros de anatomía, de referencias. Si te dejas nada más guiar por el dibujo del anime, puedes viciarte, porque el estilo de anime es un estilo muy padre, pero no te va a enseñar a dibujar. Y si solo quieres dibujar anime y te quieres dedicar a esta profesión, pues en un momento dado o solo trabajas en Japón o trabajas en alguna revista, una revista que maneje ese tipo de estilo de publicación, y puedes limitarte. Yo por eso te recomiendo que aprendas a dibujar todo. Y que dentro de ese todo está el anime, que es algo que te puede ayudar para ir mejorando. Pero tienes que hacer mucho ejercicio de pulso, cuerpo humano, tienes que saber de arquitectura, tienes que saber de ropa, de vestimenta, tienes que saber de fondos, de escenografía, muchas cosas, ¿no? Actuación. De hecho, los mismos japoneses, los buenos, porque también hay que ver de todo, ¿no? Uh-huh. Antes de hacer un estilo, porque eso es un estilo... Ellos saben dibujar el cuerpo humano, son artistas, verdaderos artistas, que después hacen su propio estilo, igual como un Picasso, como cualquier pintor, ¿no? Que saben, tú los pones a dibujar y saben perfecta perspectiva, perfecta el dibujo de la figura humana, los claros, los oscuros. Cuando tú ya manejas todo eso, como el mismo Stan Lee lo dice y todos los grandes maestros, primero eres artista y después brota solito tu estilo. Así que no te preocupes. Sí, después, y si eres versátil, puedes dibujar anime, puedes dibujar caricatura, superhéroe. Exactamente, y para que seas un verdadero maestro. Aunque después, cuando ya eres profesional, ya te especializas en un estilo que tú quieras. Por ejemplo, en nuestro caso, como en cualquier carrera, ¿no? A mí me gusta más el cartoon, entonces yo me especializo más en cartoon. Por ejemplo, Guacho se especializa más en superhéroe. Alex y Maggie tienen combinación también de cartoon, o sea, un semicaricatura, hacen cartoon también. Pero todos aquí en Kabum pueden hacer cualquier estilo. Estilo, por ejemplo, serio, lo que decía Susi, estilo caricatura, lo que quieran. Lo que decía Susi, Picasso, por ejemplo, para hacer el cubismo, antes inventó, más bien hizo el dibujo con oficio, que se le llama el oficio, es cuando tú puedes defenderte con cualquier medio, como pintor o como dibujante, y puedes sacar un cuerpo humano perfecto, o te defiendes, en pocas palabras. Y Picasso era un genio en ese aspecto, tanto que hizo mucha obra natural y otra con el cubismo, cuando inventó el cubismo. Exacto. Dice Maru, gracias Alex. Sí. Marta, saludos. Perdón que no ande muy al día de lo que hacen, pero ¿no tienen dentro de sus planes ir a Monterrey o algún evento o así? Pues aquí en Orihiko, Matsumoto, sí. Sí, se va a ir a Monterrey. ¿Quién pregunta? Marta, ¿correcto? Sí, Marta. Pues por el momento yo creo que no, para Kabum no vamos a ir para allá, pero esperamos ir, ya va el Karma Fest por allá. Ajá. También nos lo han pedido, entonces ahí estaremos. Si quieres, métete a nuestros blogs para que estés al pendiente de lo que vamos a hacer. Exacto. Nos dice Marisol, saludos a mi Javito favorito. Ya llegó el zoológico de Valencia, ¿cómo estás, ratita? ¡Hombre, muy bien, desde Europa te saludo! ¿Quién sabe muerta, qué dijo tú? ¡Ante muerto, qué sencilla! Y nos dice, no hombre, yo creo que si Oscar viera mis dibujos de cuando tenía 12 años, se va a quedar con cara de, esta niña está perdida y deja tú. Yo digo eso, ya mejoré, luego si se puede te mandaré un Oscarín. Sí, miren, yo les recomiendo a todos los chavos novatos que no le tengan miedo a las críticas constructivas, porque gracias a eso ustedes pueden crecer como artistas. Nosotros cuando vemos que no tiene oficio la persona o que no tiene posibilidades de aprender a dibujar, sí les decimos claramente que tienen un problema ahí, y muchas veces sí le decimos que cambien a otras cosas, pero aunque estén mal ahorita los dibujos, pero se les ve oficio, nosotros mismos les decimos, ¿saben qué? dale más al trabajo, y no les estamos nada más haciendo perder el tiempo, sino de alguna manera los picamos la cresta para que también su ego se domine y así aguanten vara, porque muchas veces si te estás apapachando a la gente tampoco progresas. Nosotros somos duros en esto, pero no por hacer mal, sino para que puedan progresar, que mucha gente confunde eso diciendo que nosotros les hablamos muy mal a las personas, para que les decimos que están perdidos, y muchos van y chillan y se quejan por ahí, que hay muchos de esos casos y que muchos nos odian por eso, pero en realidad lo que estamos tratando de hacer es picar la cresta para que puedan progresar como personas y como profesionales de este medio. A todos nos han hecho lo mismo siempre, aun cuando empezábamos nosotros también nos hacían lo mismo, y es parte del entrenamiento de un artista. Exacto. Si vieran, por ejemplo, todos los que han trascendido, los músicos y todo, ¿a poco creen que los apapachaban sus maestros? Mangos, que les hacían, claro, pasar las vidas de Caín, porque si era... En cualquier medio profesional, hablando del profesional, el hecho de que viva ciertas experiencias te fortalece, uh-huh, ¿no? Y en ningún lado, precisamente porque los medios son muy difíciles cuando ya estás en ellos, porque no te puedes permitir como artista o como profesionista el atrasarte, el tener el ego hasta arriba y de repente causarle problemas al por eso por ejemplo con los actores o con los cantantes los terminan odiando porque tienen el ego tan arriba que les causan tantos problemas que se pierden millones, uh-huh, en una producción, ¿no? Y por eso después cambian de actores o de actrices. Entonces, para que ustedes realmente puedan llegar a un nivel profesional, una de las cosas que de la filosofía de Kabum fue precisamente, como veíamos que hay muchas escuelas en donde les entre comillas les enseñan a dibujar, porque ni siquiera los profesores viven de esto ni dibujan ni nada, vimos que les hacían perder 4 años de su vida o más, ¿no? Y eso sí, les cobraban, no les cobran. Entonces, una de las cosas por las que nosotros damos los tips gratis y legamos todo nuestro conocimiento es precisamente porque no queremos que esas personas que a lo mejor tienen el talento se vayan, porque a muchos también los tratan mal por envidia. No, y hay muchos que también dan el avión. Y ya nunca, o muchos dan el avión. Entonces, la idea de nosotros es precisamente orientarlos para que el que realmente tenga el don y tenga la profesión, pues se pula y volverlos profesionales. Sí. Entonces, y los que no, pues que sepan que si no, a lo mejor no pueden dibujar, pueden ser excelentes escritores o coloristas, todo es una especialidad, ¿no? No, además hay muchas personas que siguen a otros artistas y para mostrarles sus dibujos, y como los otros artistas no se quieren meter en broncas, ajá, les dan el avión y les dicen, no, dibujas padrísimo, no, hombre, sí, entonces pues, se vuelven sus cuates, pero en realidad les están haciendo un daño, ajá, porque por detrás estos mismos artistas dicen, hijo, este cuate dibuja horrible, sí, o no, este, o sea, entre ellos dicen, sí, cosas bien, bien malas. Este, vámonos a una pieza musical y ahorita regresamos para seguir platicando. Este tema es de una película de Mel Brooks que se llama El Silent Movie, o aquí se llamó La Última Locura de Mel Brooks. Ya ven que las películas de Mel Brooks son bien payasas y bien simpáticas. Este tema lo vamos a adoptar nosotros como ñoños. Es el tema de Kaboom. No, es cierto. Imagínate Norijico bailando esta. Vámonos con Silent Movie y regresamos. No se vayan, estamos en Cuántica Media. Expandiendo dimensión con más fuerza que nunca. We'll be right back. Shivralam, pude contemplar un festejo en mi meditación. ¡Sí! La Karma Fest 2010 está próxima. Tenemos que ayudar a Oscar González Royo con esta misión. Ya ves que sin nosotros no es más que un monero balín. Ven y celebra 24 años de fantasía y diversión en la explanada municipal de Cuautitlán Izcalli. Este sábado 13 de marzo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero menciona que habrá cómics, cuentacuentos, talleres, conferencias y exposiciones. Disculpe, maestro, pero ya se acabó el tiempo. El honorable ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli y Kabum invita. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Cuántica Media. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Radio Cuántica Media. ¿Qué tal, amigos radioescuchas de Cuántica Media? Bienvenidos a Los Oídos de Krypton. Elías me acompaña. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gersaín? Todos los sábados de 6 a 8 de la noche. De 6 a 8 de la noche. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Kabum Studio. Acabamos de escuchar Silent Movie o La Última Locura de Mel Brooks, que lo compuso John Morris, el mismo que compuso la de Frankenstein Jr. Todas las piezas de Mel Brooks. Para esta película se las recomendamos, es setentera. Pero es muda. Genial. Es chiste baboso de Mel Brooks, pero increíble, o sea, es muy muy vaciado, ¿no? Y hablando nada más una corrección, es que ya estuvimos oyendo el audio y el que habla parece Sergio Aragonés, pero no es Luis Gantús el que dice lo de lo dice, ¿no? En tono de burla. Lo dice en tono de burla de Karmatron. Abachan. Entonces pero pues, le dicen, "¿No puedes decir Karmatron?" y se ríen y le dice el otro, "No." Y ya después Sergio dice, pero pueden decir Gru. ¿Qué más, Joaquín? Dice Loops, hola amigos, espero que estén súper bien. Recién llegando, acabo de terminar de editar el primer promo de la Semana Cultural de mi secum. Espero que me puedan decir qué día estarán con nosotros en las conferencias. Contenta también porque ya los veré este fin de semana. Pues nada más, hola, que nos digan, ¿verdad? Que nos digan. Sí, yo creo que te voy a escribir al rato, Loops, a ver si te veo por el Messenger. Ajá. Nos dice José Luis, hola cabunes, un saludo a todas, buenas noches. Saludos, José Luis. Muy, muy, pero muy interesante lo que acaban de comentar de Sergio Aragonés. No cabe duda que esto confirma todo lo que viene diciendo Oscar en tu blog desde hace mucho, mucho tiempo. Qué padre y qué satisfacción tan grande que haya alguien más que respalde esto. Por cierto, felicidades de nuevo por las tiras cómicas. No podremos ir al Karma Fest, pero espero verlos pronto. Por cierto, me deben unos sketches. Ándale, sí. Que siempre me amenazó. A eso fui a México nomás por eso y me regresé sin ninguno. Pero no importa, ya los veré pronto. Saludos. Pues vamos a ir a León porque Loops nos está invitando, pues allá te lo hacemos los, y dice, los sketch. No es cierto, sí me traje uno de Bombi que estuvo genial. Gracias, Bombilla, lo tengo ya agregado a mis tesoros cabunescos. Gracias. Y luego nos dice por acá Carlos Francisco, sería genial que llegarían al norte con su evento, al norte con su evento, más en Sonora. En la vida siempre hay tropiezos y debemos aprender de ellos, y claro, no dejarse caer con la misma piedra. Las críticas constructivas son para eso, es el aprendizaje de cada día. Eso es lo que veo en mi trabajo, al momento de dárselo a mi jefe, y esto me lo regresa. Hay éxito en la perseverancia, perdón. Otro ejemplo mío es que estoy buscando novia y nada, y sigo sin nada. Es broma, lo pone postdata, se busca novia. Pues no busques, por eso no encuentras. Deja que llegue sola. Y luego nos dice Jicamán, Bombillita, qué gusto saludarte. Volverte a oír, te la rifaste en tu tira. Saludos, querido Alex. Ay, sí, querido. Hola, Garhu. Alex no está, ahorita viene Alex. Oh, hi. Oye, Alex, ¿qué estás haciendo? Hablando por teléfono. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué más? Veo Facebook. Me miran Facebook y dibujar. ¿Qué es lo que haces? ¿Lo primero que haces cuando te levantas? Veo Facebook. ¿Y cuando te vas a dormir? Me persino con Facebook. Ay, Alex, que... Oye, Bombilla, ¿qué haces tú normalmente? Estar de uraña. ¿Por qué estar de uraña? No sé, más. A ver, ¿qué más, Bochito? ¿Quieren escuchar cómo me quedó el promo? Para que me den su punto de vista para hacer cambios de inmediato. Ok. Si quieres, mándanoslo después, porque ahorita no podemos ponerlo. Por correo. Por correo. No, porque no se puede. Nos dice Majerita. Pues sobre los que platican, yo les comparto una experiencia de cuando estaba en la prepa de arte acá en mi ciudad. Resulta que hubo un concurso de diferentes áreas artísticas en un Día Internacional de la Mujer. Y por supuesto a mí siempre me inscribían en todos los concursos de dibujo y pintura, pues participé en un tríptico de la danza del venado, dibujada como mujer. Todo iba bien hasta que llegué en el primer lugar. ¡Modestia aparte! Pero lo malo de esto es que cuando ya los jurados eran pintores profesionales, decidieron darme el primer lugar. Los otros miembros del jurado, que eran alumnos de la universidad donde se hizo este evento, se agarraron con los pintores y no estuvieron de acuerdo en darme ese primer lugar, ya que yo estudiaba en el CEDART, o sea, Escuela de Arte, y hubo un desacuerdo tremendo y el primer lugar de pintura que hubo se anuló y ya no se supo ni qué pasó. A mí me dio muchísimo coraje, pero no me pueden hacer nada. No sé si puedo hacer nada. Lo bueno es que aún conservo esos cuadros y están muy lindos. Es que lo importante no importa si ganas o no, lo importante es que gente profesional te haya avalado. Te haya avalado, exactamente. Sí, o sea que los concursos no sirven de absolutamente de nada. Ajá. El mayor premio que puede haber es el reconocimiento de la gente que te lee o que ve tus trabajos y que te dice, me gustó. Exacto. Y luego nos dice Javo, ese señor Gantús debe ser pariente de Aldana. Yo sí, creo. Sí, cierto, es como su... Cada quien tiene su némesis, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Nos dice Jago, buenas noches a todos, saludos. Hola, Jago. Hola. Una saludos, pregunta, Jago. ¿No tienen cámara? No, porque se espantan. No. ¿Cámara para qué? ¿Para qué? Webcam. De webcam. Ah, webcam. La de la computadora. Sí, ¿no? Tenemos webcam, pero... Pero no vamos a dejar que nos vean. Ay, pues nos pueden ver en nuestros blogs, ahí están todos. Se espantan. De hecho, voy a subir las fotos de... Si tienen tele, ahí las se fotos ven. Que sacamos a Norijico a pasear el fin de semana. Eso sonó como de que le pusimos la correa y ¡órale! Tres vueltas en la cuadra. Lo llevamos a pasear, porque el pobre estaba encerrado aquí. Entonces lo llevamos al Museo de Antropología. Lo llevamos al Castillo de Chapultepec. A remar al lago. Nos llevamos al lago. Sí, en el mero día de la familia. Sí. Vimos vimos ahí en Chapultepec muchos dibujos piratas. Muchos dibujos piratas de Guacho, de Blue Demon. Ajá. En las capitas de luchadores. Le pintamos la carita a Nori de payaso ahí en los puestecitos. Le compramos sus burbujas. En pocas palabras, nuestras patas se volvieron platanitos. Sí. No, estuvo mortal. Al macho le salieron dos rodillas. Nos dice Sergio, ¿ustedes creen que esto de los webcomics tenga un fuerte auge en los próximos años? Y luego la gente que en verdad está interesada en leer cómics, que no sean nomás tiras o poco a poco graviten a buscar materiales impresos más extensos como un cómic. Yo por aquí tengo cómics que luego puedo no bajar para leer, pero la verdad no es lo mismo leerlo en un monitor que tener el libro de la mano. Y pues lo que realmente... O una élite. Yo no creo. El libro, los cómics y todo esto... Van a seguir, mientras haya una persona que los siga produciendo, ese es el problema real. Las personas que no están produciendo cómics aquí en México. En Estados Unidos, a pesar de que la industria esté mal y que digan que se está acabando el cómic y ya no vende, de todas maneras siguen produciendo muchos cómics al mes. Y está creciendo, hay más títulos que antes. Entonces, pienso que una de las cosas, como decía Sergio, que van a ayudar a que el cómic permanezca, es que ya no haya tres o cuatro títulos del Hombre Araña, que haya uno nada más. Claro. Que ya no haya cuatro de Batman, que haya uno nada más. O sea, los cómics deben no generar, ser masivos a nivel de sacar varios títulos, porque eso es lo que le dio en la torre también al medio. Lo que tiene que haber es cómics de autor, o sea, por personaje, ¿no? Exacto. Cómics por su personaje, pero nada más uno, para que la gente no gaste en comprar cuatro cómics del Hombre Araña, nada más para que la historia se entremezcle entre uno y otro. Eso es lo que generó también la falta de interés por muchos, porque empezaban a gastar su dinero, aún en Estados Unidos, que es un país potencialmente industrial en los cómics, ahora échenle esos mismos títulos en México, pues la gente come o compra sus cómics. Pero también, ¿sabes qué? Siento que está mal. Uh-huh. Que no respetan el diseño original del personaje. O sea, siempre están buscando nada más la moda. Uh-huh. Entonces llegó un momento que cansaron tanto al público, que el público mismo ya estaba harto y decía, ¿saben qué? Ya dame al original, ¿no? Sí. Que es lo que pasó con Spider-Man. O sea, la gente está comprobada, la masa, no me refiero a los especialistoides, la masa, le gusta ver al Hombre Araña como es, al Batman como es, con sus evoluciones normales como personaje, pero no cambiarle el traje nada más porque para vender más. Eso solo es a un grupito de modita que le gusta el cómic y le dio en la torre. Pero las personas que en realidad aman los cómics y a los personajes van a aguantar el estar viendo constantemente casi lo mismo, aparentemente. Por ejemplo, el Chavo del Ocho, ponemos ese ejemplo de siempre, es un ejemplo vivo de lo que pasa. Todos ya sabemos qué es lo que va a pasar en cada chiste y ya sabemos lo que va a contestar. Y se sigue viendo, y las nuevas generaciones lo siguen viendo. Estamos hablando de un personaje que quizá para muchos no les guste, pero de que es un éxito, y me perdonan, pero es un éxito en Latinoamérica, en España, uh-huh, en todo, nadie le quita ese éxito. Y es repetitivo, cosa que no hay nada nuevo bajo el sol. Si uno empieza a querer buscarle pues otras novedades al cómic, sí la va a encontrar, pero no van a tener el feeling. ¿Por qué? Porque las personas se enamoran del personaje, de su psicología, uh-huh, de no su manera de ser. Exacto, entonces quieren lo mismo siempre. Los que no les gusta son los que de alguna manera nunca fueron realmente fans de cómics. Uh-huh. Exacto. Sí, es por ejemplo, ahorita que hablando de los book cómics, por ahí a Maggie le hicieron un comentario de su tira acerca de Magic, de que, ay, oye, siempre le vas a manejar esas cosas de la cabeza y, oye, ya vas a estar con esa misma forma. Es que son cosas que se vuelven parte del personaje. Exacto. Y si no, o sea, ya sabes que el Chapulín Colorado va a entrar y se va a tropezar. O ya lo sabes, pero si le quitas esas cosas, quitas ese gancho que va a agarrar a la gente. Oye, poco más, y Zeta siempre va a estar destruyendo la ciudad con los robots. O también Godzilla, ¿no? Oye, Ultraman siempre se va a volver grandote y va a pelear con los mismos monstruos. Es la misma fórmula. ¿Por qué Bacho va a ser negro todo? Ay, o sea, que siempre que se enoje Hulk se va a transformar. Que ya no se transforme Hulk, que ya le cambien. Oye, Batman siempre va a usar su capa, sí, va a ser negro. Sí, sí. Y sus orejas y todo, sí, sí, su máscara. O sea, es que son chavos que nada más no ni siquiera saben toda la trascendencia de un cómic, no saben realmente ser lectores. Y lo hace por molestar. Exacto. O sea, realmente, pues nos da risa, pero se ve la pobreza mental de esta persona en sus comentarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la lees y... ¿De dónde viene? Pobres, o sea, que se divierta un poquito más. Sí. Además, por ejemplo, el chiste de Maggie es que es un personaje que es una freak, que va a tener... La cabeza es parte importante, de su personalidad. Sí, sí. Igual el pájaro loco, su copete, la risa, o sea, todos tienen una psicología. O sea, si no les gusta a unos, pues que no lo vean, que vayan a ver Caballo Negro, que ese sí les gusta mucho. Todos los muñequitos son iguales, no tienen expresiones. Bueno, pues si no les gusta eso y les gusta Caballo Negro, pues órale. Cada quien lee el nivel en el que se encuentra, ¿no? Algunos entienden otro tipo de obras y algunos entienden fanzines. Los nuevos cartoons todos van a ser siempre decir vulgaridades, o van a, son huevos los mismos de siempre, o sea, redondos. Pues, o sea, cada cosa tiene su psicología, por muy vulgar, o por muy fina, o por muy divertida, o por muy heroica, o épica, lo que quieran, ¿no? O sea, todo es Robin Hood, porque siempre va a estar peleando con el sheriff de Nottingham. ¿Cuántas veces nos hemos chutado Robin Hood, y cada vez que sale algo, puede ser, es la misma gata revolcada, pero te diviertes? Claro, ¿no? O como Tom y Jerry, Tom siempre persigue. Okay. Es la misma forma. Seguir al ratón, no. Se lo va a comer algún día, pero ya que se lo coma. Uh-huh. Ay, pues, se lo come, pobre. Oye, el coyote siempre va a perseguir a Correcaminos. Exacto. Siempre va a ser lo mismo. Sí, o sea, son las más memorables. Siempre vas a comer en todos los días, vas a desayunar. Sí, ya, exacto. A ver qué más, Guachín. Pobre. El pájaro loco va a correr lento. Nos dice Silver King: oigan, buscando entre mis cómics me encontré un número de Nemesis 2000, La Alianza, dibujada por Humberto Ramos, director de arte y color, el profesor Datu. el guión de Susy Romero, Chorero. Wow, y trae un póster del nombre del hombre burbuja. ¿Los personajes de quién son? ¿De Kaboom? Porque está el Centinela Tao y a ellos volvieron a salir en algún cómic. La verdad, lo mejor es el guión y no es barba. Yo lo compré porque en la portada estaba sentada Angélica y trae una taza de Robin, porque en ese tiempo ya lo habían perdido la pista Camatrón. Uh-huh. Y como trabajaba en un puesto de revista, por eso la conocí. Ah, qué padre. Sí, gracias. Sí, bueno, ya viene Nemesis 3000, de hecho estamos en producción. Y sí, todo el universo, los personajes y la historia, todo es de Kaboom. De hecho, hay una anécdota ahí que nadie sabe, pero el póster del Centinela no lo hizo Humberto Ramos, lo hice yo. Ajá. Al estilo Humberto Ramos. Sí. Porque Humberto creo que se había enfermado. No lo terminó, tío. Algo pasó que yo tuve que terminar y hacerlo, hacer todo. Pero porque creo que sí se enfermó. Y sí se nota la diferencia. Uh-huh. Entonces, ese dibujo de Humberto a mí me gustaba muchísimo. Sí, a pesar de que era novato, los números que no salieron en ese tiempo que realizó, hijo, estaban increíbles. Uh-huh. esos del, los que fueron hechos a la híjole, estaban padrísimos. Sí, estaban increíbles. Ojalá hubieran salido, pero ahí es cuando todavía soñaba y le gustaba lo que hacía, entonces se ve el feeling. Uh-huh. El feeling más? De muy padre. ¿Qué más? Desde ahí vimos que ibas a llegar alto, ¿verdad? Uh-huh. Dice Javier, alias Javito, lleven a Norihiko al centro con los chinos para que se sienta en casa. Pero es chino. Dile, Nori, dile. Guaguara, guagua, guagua. No, no te presiones la nariz. Es que no es chino, es japonés. Sí. Bueno, eso cree tu nación, pueblo. El chino es Adai. Nació en Monterrey. ¿A Monterrey? ¿Ah, naciste en Monterrey? Nací en Monterrey, nos fuimos a vivir 10 años a Querétaro y regresé a Monterrey. Dice Marco Yenegro, a veces el maltrato es la mejor forma para que te aferres a seguir tus sueños. Afortunadamente uno me toca eso de su parte y espero que no me pase. No es cierto, me hace falta un regaño para que me haga cambiar, me urge. Pero acuérdense que no siempre se no regaña. Es maltrato. Más bien, no es regaño, sino las veces que hemos sido duros es cuando las personas luego llegan muy prepotentes, que ya creyendo que ya saben dibujar y todo, y les decimos, sabes qué, espérate, todavía estás novato. Pero aún así ni siquiera es regaño, y no es regaño. Ni es maltrato, simplemente les decimos cómo son las cosas. O sea, lo que pasa es que parece que es regaño porque no les gusta que les digan. Porque les hieren el ego. Exacto. Pero si ustedes están por encima de su ego, van a aprender mucho. Y aparte van a saber que no se hace con mala onda, ¿no? Como siempre ponemos esto, que por cierto también hubo una crítica ahí con Rick Reyes, que son los que escriben en Twitter. Sí, exacto. Que dice que, oye, y Alex Palomares lo hicieron llorar y quién sabe qué, ¿no? Sí se dieron cuenta. que tú sí no la hiciste, que porque te hicimos llorar. Sí. No tiene que ver nada. Ya me acordé. Eso fue un comentario, y perdón por decirlo, pero de lo más tonto y baboso, por no decir otras palabras, que escuché. O sea, es totalmente fuera de lugar y ni siquiera tiene absolutamente nada que ver. Lo que Oscar siempre dice de que me hizo llorar fue porque me tiró así, porque me veía que no avanzaba y me dio contuvo así, diciéndome así todo lo que... En realidad no fue que llorara, sino que me hizo contuvo. Y de hecho literalmente sí me destrozó, me dejó frío, no que me hiciera llorar en realidad, no, sino que me hizo enfrentarme a mí mismo. Es que así, entonces, para mí fue muy duro esa etapa, pero a la vez la agradezco porque a pesar de todo yo sigo aquí, ¿no? Y hay muchos que ya no regresan, ¿no? Exacto. Aparte hay otra cuestión, por ejemplo, Guacho, en su etapa cuando trabajaba para Egea, deberían ver cuántos años te tardaste en agarrar tu propio estilo ya, Guacho. Porque estaba viciado. Tardé como 2 años en quitarle el silicón al lápiz. Sí, sí. Porque Guacho en un momento dado dibujaba como Egea, como las sensacionales de Trailero, y todo lo dibujaba así. Entonces, cuando ya empezó a dibujar otro tipo de historias, pero aparte siempre le salía el estilo sensacional de Trailero. Pero no solo eso, sino en los detalles de secuencia, lo trabajaba mal, por lo mismo de que estaba viciado en la manera de trabajar con las otras revistas semanales, Entonces no había una dedicación muy, ¿cómo se dice? Minuciosa en cuestión de secuencias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ponía una puerta donde no iban, o una ventana donde había una puerta, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y él mismo se dio cuenta. Y es muy difícil, como siempre hemos dicho, es muy difícil quitar un vicio a pulir un error natural, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por eso muchas veces cuando vemos ciertas situaciones con algunos chicos, cuando están aprendiendo a dibujar o están en, que estoy en fulanito, una escuela patito X, o que estoy con fulanito porque pues conocemos a la mayoría del medio, porque muchos pasaron incluso por nuestro estudio, les pasan sus vicios, uh-huh. ¿no? Porque es gente que no sabe dibujar y que, o que se roba todo del internet y cosas, y ni siquiera tienen un trazo profesional, uh-huh. y todos esos vicios se los pasan a los nuevos valores, ¿no? Sí. Entonces tengan mucho cuidado. También está el otro lado. Hay varios estudiantes que tiene mi papá y que están con nosotros que son muy buenos, o sea, ya están listos para dedicarse, pero su falta de carácter no les permite salir adelante porque tienen miedo. Entonces, y tú ves sus trazos y ya pueden ahorita empezar a hacer cosas que están increíbles. Son dos sobre todo. Sí. Y no, por su mismo miedo a lo desconocido en el medio no les hace progresar y siempre entregan lo mismo, no trabajan y todo, y tienen un talentazo. Ahí está lo contrario, ¿no? Exacto. Entonces, es un cuete. El miedo es el peor enemigo de uno mismo, ¿no? Exacto. Vámonos con otra pieza musical para regresar rápidamente. Esta es Madonna con este tema de otro personaje de cómic, Dick Tracy. Este tema se llama More, y a mí me gustó mucho esa película. Sí, está padrísima. Está padre. Vámonos con More, con Madonna, y regresamos, no se vayan. Estamos en Cuántica Media. Cuántica Media. Cuántica Media Radio. Expandiendo. Not a lot, add a bit needles, get to be a noodle. Every jot and tittle, add to the pot. Then you got the kid as well as the doodle. No, that's just stocking the store. Gotta fill your cupboard, remember Mother Hubbard. Thank you. Maestro Shilbalam, lo estamos esperando para la celebración. ¿Y a mí? Pues que celebramos. ¿Que te nos casas o qué? No, celebramos 24 años de aventura Kundalini. Ah, la Karma Fest 2010. ¿Y ahora dónde será? En la explanada municipal de Cuautitlán Izcalli, este sábado 13 de marzo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Ah, sí, seguramente habrá cómics, cuentacuentos, talleres, conferencias, exposiciones. Ven y celebra 24 años de fantasía y diversión. El honorable ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli y Cabum invitan. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. ¿Qué tal, amigos radioescuchas de Cuántica Media? Bienvenidos a Los Oídos de Krypton. Elías, ¿me acompaña? ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Gersaín? Todos los sábados, de 6 a 8 de la noche. De 6 a 8 de la noche. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Carlos Segundo. Javier Rivero. Cabón Estudio. Amalia Bobadilla. Castro Zombie. José Luis Arenas. Cuántica Media Radio. Expandiendo dimensión. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Expandiendo dimensión con más fuerza que nunca. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Kaboom Studio. Y acabamos de escuchar dos temas musicales. El primero fue de More, de Madonna, cantado por Madonna, de la película Dick Tracy. Y la segunda fue un tema compuesto por Riz Ortolani. Y es de una serie de televisión que pasaban en los años 70, que era muy buena. Ojalá la pudieran sacar en DVD, que se llamaba Maya la Elefanta. ¿Qué es eso? A ver ya, a ver. Ah, sí, perdón, es que hizo un dibujito Mari. Maya la Elefanta. Dice Maru, está Rebe, ¿cómo le, que si está Rebe, cómo le fue en su cumple? Ah, pues perdón. ¿Está Rebe por ahí? No, no, se subió. Ay, no me digas que me duele la cabeza. Es que ahorita ya se fue a ver. Ahorita le festejamos el con su pastel. Pero ahora sí quiero ver que fue la única que festejó tres veces su cumpleaños. Sí. Bueno, es que todo se juntó sin querer. Primero fue que nos fuimos a... Ah, sí, aquí. Y sí te oí con... ¿Eh? ¿Cómo te sentiste en tu cumpleaños? Perrón. Ay, perrón. Tenía que dar material a Guacho. Miren, la llevamos... o sea, para Honorífico lo sacamos a pasear. Bueno, es que fuimos con Ori al paseo, ¿no? De Chapultepec y todo, pero no nos dimos cuenta que ese mismo día, pues también era cumpleaños de Rebe y se juntó. Y pues todo sale, ¿no? Y aparte fuimos al Cirlón y a Stockade. Ajá. Los lunes. Y fuimos a ¿cómo se llama? Y hoy fue el pastel. El pastel. Uh-huh. Poco retrasado, sí, pero sí. Yo sí quiero agradecer a todos los cabones porque ya sé que somos unos niños, a mí me importa un reverendo rábano, lo que digan. Yo creo que nunca, no tienen, o no han encontrado una familia como la que finalmente hemos formado nosotros. A mí no me metes en esa bronca, ¿eh? No, sáquense tú. A mí no me metan en esas cosas, la verdad. Yo solo traté de conseguir un equipo para explotarlo. Dice, yo no sabía que iba a estar así el asunto. Y quiero agradecer a todos agradecer muy ñoñamente a todos porque somos familia y porque los quiero mucho. No. Muchas gracias. Ya vete a dormir, por favor. Ya. Ya. Ya. Fúchele. Y te lo sáquele. Sáquese. Fúchele. Ya no, no nadie nos va a creer, hombre. Hijos. Ajá, estuvieron aquí cerquita y no vinieron a visitar, ¿eh? Ya, sí, cierto. ¿Dónde estuvimos? Ah, sí. Ah, Mario. Ah, ya. ¿Cómo? Vimos un caso desde el castillo de Chapultepec. Te saludé, Maru. ¿Por qué no me saludaste de regreso? Ya. Perdón, bueno. La verdad, ni me acuerdo que andábamos por ahí. Bueno, dice: yo nunca leí Némesis. Ah, pues de lo que te perdiste, Maru, ¿eh? ¿Me dibujas a Tao Guacho? No tengo Tao. Pues está bueno. Ok, sí. Es una mensada, sí, cómo no. Dice Nina: salúdame a todos los cabunes, Guachito, por favor. Sí, qué bien, felicitaciones. ¿De qué estaban hablando? Ándale, Nina. ¡Saludos! ¿Guachito? Saludos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estabas hablando con Nina? Dice: salúdame a todos los cabunes, Guachito, por favor. Crónicas. Sí, qué bien, felicitaciones. Ah, okay. Ah, de las Crónicas. Gracias, sí, Nina. Por cierto, saludos. Estamos viendo a Nina en 24. Saludos allá a todos. Dice Tavo: ¿qué opinan de Condorito? Excelente. Condorito, que es el pelotillé, güey. Coné, el tío de Coné. Sí, Coné. Condorito, pues es un personaje chileno. Chileno que se hizo más mexicano que nada. Sí. Fue adoptado aquí en México, sí. Como. Sí, como nacional. Sí, piensa aquí, que es mexicano, pero es, sí, chileno. Aquí tenemos a nuestra propia cabeza de huevo. No manches. No manches. ¿Qué te pasa? Oye, Rihanna. Si juntas, sí, o sí que si juntas a Norijito con bombilla, que sale. ¿Quién sale? Condorito. ¿Norijito? Oye, ¿y todos? ¿No? Más bien cuerdito. No, Condorito es muy bueno, la verdad. ¿Cómo se llamaba el acérrimo rival de Condorito? Que me repartió. A mí me encanta, sí, me encanta. Era el super galán. Sí. No, no, galán. No, super galán, ¿no? Sí, era bien Tom, bien Tom. ¿Cómo se llamaba? No, pero es muy bueno, Condorito. Dice Astro Zombie: hola. Hola, Astro. ¿Quién hola es Astro Zombie? ¿Quién? ¿Quién es? Astor Samuel. Astor Samuel. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Astro. No sé, pero tú no dile ahora. ¿Quién es? Hola, amigo, ¿qué tal? Ah, es ese cuate que no le gustan los Beatles y que no le gusta el jazz y que nada más le gusta el ponches. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Sí. Dark, Magica, Girl. Buenas noches, Kaboomers. Aquí haciendo acto de presencia. Saludos a todos. Nori. Hola. ¿Quién es? Black Magic Ganger, o sea, Judith. Hola, Judith. Hola, Judith. Hola, ¿cómo estás? Judith, pues saluda bien, ¿qué es eso? No sé, ranchero, órale. ¿Qué te pasa? No te ve. ¿Y yo le estaba haciendo a Lalo o qué? No te ve, nomás te oye. Cuando te cae. El guacho muere. Y luego nos dice por acá Marisol. ¿Marisol? Okay, nos dice: ¿y cuándo vienen a Chihuahua, condenadotes? Cuando nos inviten, vamos. Pues nada más que se vayan los sicarios de allá. Y nos dice: a mí me gusta mucho que la gente que sí sabe me dé críticas constructivas. Y si Oscar me critica de esta forma, será un honrazo. A lo mejor tenemos chance de ir a Chihuahua. Sí. Es que hay por ahí un chavo que está organizando un evento. Nada más que se iba a poner en contacto con Susi para ver si podíamos ir, porque yo tengo ganas de ir a Ciudad Juárez, porque tenemos mucho lector en Ciudad Juárez. Sí. Y sí, luego nos dice: me deprimo, suertudo los que podrán ir al Carnafest. El que persevera alcanza. Si ahí está la bombillota, ¿dónde está la bombillota? ¡Ay, me salió un mal chiste! Así ¡bombillota! Dice. Ha de haber querido decir. A ver, ¿quién? La ratoncita valiente, ¿cómo? ¿Ah, qué es? Valiente. No, este es otro. Ah, sí, es otro. A ver, yo no sé de qué están hablando aquí. Y parece borracha. Sí, parece borracha. ¿Qué le pasó? La ratoncilla borrachilla. Ya. Bueno, ya, sigue, por favor. Ya, claro. Yo no puedo en eso, yo dibujo nomás. Luego dice, yo en lo personal amo los Bobo Cartoons. Me hacen reír tanto. Lo quiero ver, perdón, es que están aquí hablando y no lo dejaron. Ya terminaron su hora. ¿Ya? O sea, ya. Ah, bueno. Yo en lo personal amo los Bobo Cartoons. Me hacen reír mucho. Oigan, el pájaro loco no se sabe otra canción. Bueno, mis queridos Kaboomers, yo me quedo hasta aquí. Un amigo me pondrá de invitada para su programa de radio. Y pues tengo que quedarme pendiente de que acá. Hasta el jueves, mi familia, cuídense, los quiero, mi chocomilk. Y así, perdonen, fresa. ¿Qué? Andaba viendo. Oye, ¿o estás hablando mal tú o escribieron mal? Así tal cual. O se me hace que se por los dos. Digo, los quiero mil, chocomilk, así. A mí se me hace que se tomó una aspirina con coca. Y ahorita dice, la fiesta estuvo perrona. Así fue Maya la elefanta de Ruiz Ortolani, sí. Que era una serie de televisión de los 70. Era padrísimo. Y More de Madonna, de Dick Tracy, la película de Dick Tracy. ¿Qué más? Y nos dice Judith, no, no soy ranchera. Hola, chiquito Nori, es que no me quiero ver acosadora. ¡Ay! Y ya mandó una foto para que la veas. No, es cierto. ¡Ya se me va a morir! ¡Se puso rojo! Pues déjame decirte que las acosadoras no entran aquí, por favor. ¿Por qué? Dicen, oye, entonces me salgo. Qué bueno que hizo eso para salirme. Ya será el domingo. ¿Qué? Ya se va a morir el domingo. ¿Cómo crees? Ya te ya, vas. Ya nos quitó la comida un mes y tanto y ya pues, se va. Ya estoy bien. A ver, ¿qué más? Y luego nos dice por acá Carlos, ya le irán a Chihuahua, está lleno de narcos y en Sonora igual, con decir que unos días estos nos cerraron la carretera de la sierra. Órale, no, sí hay que tener mucho cuidado porque sí está duro la situación ahí. Y nos dice Astro Zombie, saludos, no había podido escucharlos, pero ya estoy por aquí, Oscar, pero qué música tan más gacha. No hay remedio, pero bueno, Rebe, felicidades, espero que la hayas pasado de maravilla, ya estoy listo para el siguiente Karmafest. Y qué... poca de parte de todos, nadie ha preguntado por mí. Digan mi comentario completo. Saludos, nadie ha podido escucharlos, pero ya estoy por aquí. Y repite todo. Pues no, que no te importa. No, que no tienes corazón. ¿Quién es? Astro Zombie. ¿Y quién es ese? ¿Para qué preguntar? ¿Algún nuevo radio escucha? ¿Quién es ese cuate? No sé, creo que es nuevo. No, es cierto, no, Nori. ¿Es de Puebla? ¿Es el de Puebla? Sí. ¿Quién sabe? ¿El que se cree japonés? Ese que manda a hacer sus dibujos con otro cuate y dice que él lo hizo. Sí, sus maquetas que se baja de internet. Ay, sí. Ah, sí, de internet. Sí. Y que baja los programas y dice que él lo hizo. Porque es sin maleta. Raro, ¿no? Sí, la verdad, sí, la verdad. No, yo la verdad ya no confío. Esas infografías las sacaron, las dibujó Luis Gantús. No es cierto, no es cierto. ¿Qué más? Y luego Rit nos dice: plomo, pedazo de plomo. ¿Eh? Es lo que dice Rit, quién sabe. Está delirando con la gripa. La vida de Superman. Lo perdimos en batalla, Rit. Mejor cuando te recuperes, nos invitas al cine. Y nos dice Almendra. Chicos, a lo mejor ya ni se acuerdan, pero les mando la canción que les había prometido el programa pasado. Ah, ok. Pues hay que la capte, que la capte. Aquí la estoy aceptando. ¿Ya? Para ponerla. Ok. Ok, thank you very much. Y ya es todo. Es todo. ¿Qué horas son? 10:59. Ya nos tenemos que retirar. Pues, estimados amigochos, muchas gracias por habernos escuchado en este programa de pura intrascendencia, mediocridad. Y relajo, gracias a que estábamos hablando bien, pero de repente llegó Bombilla y se cayó el programa porque estábamos hablando de cosas muy trascendentes, peleándonos con todo el mundo. Pero estamos tirando bien padre, bien padre a todos ahí. Y chin, pero pues como hay un Dios. No, sí, es Fruity Loopies. Cuídense mucho, estamos en contacto, por ahí les mando el promo. Ay, que se pasea. O no te dejes, no, ahora que lo veas, lo golpeas con todo para que no esté faltándote el respeto. Un abrazo, Loops. Saludos, Loops. Saludos, Loops. Y dice Loops, Gracias por todo, aquí los esperamos en León. Oye, ahora me acordé de ella. Ahora, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? Arriba, ya. Ahora me acordé. ¿Qué pasa? Es que desayunamos frutillos. Tu canción, Ricardo, aún es temprano, no se vayan. Ah, pues. Diría Oscar, sí, chucha tus calzones. Desayuno del alma. Y dice Loops, que se cuide ya mi canción. Saludos, Loops. Un abrazote. Y luego nos dice Judith, sorry, por eso dije que no me quiero ver acosadora, pero tampoco ranchera. Pues bueno, no te vayas, Nori. Adiós, Nori, I love you. Pues ya se nos va, Nori. El próximo domingo. En realidad, y aquí está. Lo que pasa es que en realidad. Iba a quedarse dos semanas y ahorita está aquí todavía. Es que me dijo, es que ya llegó el dinero, así como. No, lo que pasa es que lo estoy mandando de regreso para que me vuelva a traer cargamento de fallas. Eso sí, ¿verdad? Mira, llevo un mes diciendo diario, ya me voy mañana. No, si te puedes esperar todo el tiempo que quieras. Llevamos mes y medio trabajando. Déjalo que sea libre. Que vaya. Sí, que vaya, que vuela. Los reyes me necesitan allá. Suéltale la cadena. Sí, acuérdate lo que dicen, déjalo libre. Oye, dice, así como los vampiros, si me das entrada a tu casa. Te fregaste. Déjalo, porque allá los regios necesitan para que ponga orden allá en. Ni con látigo. ¿Qué más? Nos dice Javo, suerte, a ver si al rato puedo seguir platicando con Susy y Oscar. ¡Sen Enrico! Claro que gracias. Sí, Javín, ahorita me conecto. Tavo, ni modos, ahora se van temprano, así no les interesan las canciones de Nahuatl. ¡Se cuidan, nadie! ¡Ah, no, sí, Javo! Digo, pero Tavo, me los puedes enviar a mi correo. Nos dice Elena, nunca se vayan. Nos dice Majerita, excelente programa, cabunes, cuídense mucho, que descanses, ratoncita valentiana. ¡Hombre, ya vas bien, Majerux! Cuídate mucho, Majerita. Y aquí nuestro reportero gráfico, Reed. Hola, ¿cómo estás? El enemigo de Condorito se llamaba Pedazo de Plomo. Eso. Gracias. Yayita, su novia. Y nos dice Astro Zombie, condenados, pero ya nos veremos en el Camafés. Por cierto, gracias por la playera, voy por más. Solo díganme cuánto cuestan. Un viaje a Japón. Mejor con las historias del dragón, a ver si es cierto. Sí. Y todos los discos no piratas de los Beatles. Y luego nos dice Silver King, oigan, ¿ya vieron una animación con motivo del bicentenario sobre unos aztecas mayas? Están buenas, ¿no saben quién las hizo? Ah, no. Aztecas mayas. Unos aztecas mayas. No los hemos visto. Y es raro porque siempre estamos ahí bien metidos en el internet. Pásanos el link. Sí, a ver si nos pasas el link para ver. Porfis. ¿Cómo fue, Susi? Pásanos el link. Porfis. Y luego nos dice Carlos Francisco, sobre la música, algunos no aprecian los clásicos, son los mejores, Chivas América, por ejemplo. No, como los de ahora, que dicen un pasito para adelante y otro para atrás. Qué bueno, tengan buenas noches, ojalá lean esto antes de que corten. Sí, cuídate mucho. Sí, muchas gracias. Muchas Maru. Gracias. ¡No! ¡No se vaya! ¿Cómo dijo? Oye, se cambió la voz, Maru. ¿Cómo dijo? ¡No! ¡No, te dejes! ¡No se vaya! ¡No te dejes! ¡No! ¡No! ¡No te dejes, Maru! Te está imitando como Snap. Y dice Maru. Es como Rosy Aguirre. ¿No es Rosy Aguirre? A ver, ¿cómo habla Rosy Aguirre? A ver. Rosy Aguirre, para los que no sepan, es la que hace, la actriz de doblaje que hace Akane. Hola amigos, ¿cómo están? Me dice Maru, buenas noches mis queridos. ¿Y cómo habla Jabo? ¡Qué difícil se me ha! Dice el rockero, hola amigos cabunes. ¡Qué relajo! Seria acosadora, lleven al gorila a ver si alguna chava lo pela, porque está tan feo, pero tan feo que cuando nació el doctor lo aventó en una piscina y dijo, si nada es cocodrilo. Saludos al gorila, si nos está escuchando. Saludos al gorila. ¡Qué increíble! Nos dice Silver King, muy buenas las canciones de los Beatles, de lo que me estaba perdiendo porque no me gustaban, porque se termina el programa tan temprano, porque tenemos hambre. ¡Ay! Saludos. Saludos. No, este, si oyes a los Beatles, escúchalos en todos sus discos, no nada más las clásicas que pasan en la radio. También que vea las antologías. Sí, las antologías están muy buenas. Hijos, por cierto, hay que verlas. Sí. ¿Quieres conocerlos bien? No solamente por la música, sino ve las antologías y más te va a gustar. Sí, ya se entendió. ¿Quieres ver sus peleas? Que por cierto, déjenme presumir que vino a cenar la hermana de George Harrison aquí al estudio. Exacto. Dice Carlos Francisco que cuando imito a Rosy parezco emo. ¡Ah! O sea, Eduardo, este... ¿Cómo se llama? Lalo Garza. Lalo Garza. Dice Jado, ¡Mondrigo, mitón! A ver, Javín, ¿cómo te parece? Si hace frío ahorita, ¿quién eres? Soy frío. Mi segundo nombre es Capitán Frío. Y dice Tavo... Sale, hoy se las mando en descarga directa para Susi. Gracias, Tadín. Maru, ¿va a ver, guacho? ¿Quién? Maru. ¿Qué te pasa? Oye, le cambia mucho la voz, Maru. Yo creo, ¿quién sabe? ¿Estás resfriada, Maru? Dice Silver, ni modo, gracias por una noche agradable y hacernos olvidar un rato de tantos problemas. Buenas noches, cabones, gracias por todo este rato agradable. Gracias a ustedes por oír tanta babosada que dijimos. Y bueno, y no pasó la canción de Almendra. Sí, ese bo. Pues muchas gracias a todos por habernos escuchado este martes de cómics. Nos oímos el próximo jueves a las 9 de la noche con el último programa de Norihiko Matsumoto aquí en Kabum. ¿Pero cuál es su verdadero nombre? Su verdadero nombre es Petronilo Pérez Botija. Su verdadero Matsumoto. ¿Cómo le habíamos puesto? Narihiko va en su moto con su ramo en la mano. Bueno, ¿qué? Parecen gallinas ustedes. ¿Qué? Estoy cantando las golondrinas. A ver, gallina. A ver, delfín. En Cuántica Radio. Ay, espera, ¿qué? Tengo que apretar el diafragma. Ya. Cálmate tú. Pero no eran gallinas, amiga. ¿Qué eran? Las golondrinas. Ah. ¿No ves que se van a México? ¿México? ¿Sí te vas? Vamos a poder comer más porciones ahora. Pero ya hasta la próxima semana. Vamos a poder comer más porciones y en el siguiente hay que agradecer a Norihiko que gracias a él están pudiendo adelgazar. Sí. Sí. Qué detalle. Bueno, chamacones, pues nos despedimos con esta pieza de David Arnold, que es el tema de la película Stargate. Para todos los que querían verla, pedían, creo que... Sí, Stargate es la número 8, Lalito. Stargate. Fuerte estelar. ¿Por qué haces esos gestos, Lalito? A ver, Lalito, ¿por qué? Es que estaba poniendo la de Xanadu. Dólelo. ¿No? ¿Sí la tienes ahí? Bueno, vámonos con Stargate, que nos las pidieron varias personas que no se las habíamos podido cumplir. Bueno, aquí está Stargate, que es una película que habla sobre los extraterrestres que tienen influencia en los egipcios, eran de una ascendencia de los egipcios, y luego hicieron una serie de televisión, que hay varias Stargate, Stargate Atlantis, Stargate... Nunca he visto la serie, fíjate. Es con el mismo que hace MacGyver. Richard Dean Anderson. Richard, exacto. Eso. Pues vámonos con Stargate y nos oímos el jueves a las 9 de la noche para temas esotéricos y otros rollos. Cuídense. No se vayan, no se vayan. Cuídense, nos vemos. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Bye. Nunca Media Radio, expandiendo dimensión con más fuerza que nunca. Cuántica Media Radio presentó a Kaboom Studio, una historia.